Unos dicen, ¿qué rayos le pasa? Lo dejó la vieja y perdió el estilo. Otras dicen que ellas me consuelan, que a un corazón viejo le darían asilo. Yo me quedo sonriendo y pensando, aunque adentro siempre estoy llorando. Nadie sabe qué rayos me pasa, porque nadie sabe cómo estoy amando. Hay quien dice que ya no le ruegue, que con su abandono yo salí ganando. Otros dicen que no la merezco y por mi derrota están celebrando. Yo me quedo sonriendo y pensando, aunque adentro siempre estoy llorando. No me importa que diga la gente, aunque nunca vuelva, moriré esperando. Unos dicen, ¿qué rayos le pasa? Lo dejó la vieja y perdió hasta el modo. Se preguntan, ¿por qué no la olvida? Si le sobra dónde y lo tiene todo. Yo me quedo sonriendo y pensando, aunque adentro siempre estoy llorando. No me importa que diga la gente, aunque digan misa, yo no tengo prisa. Morir.